alrededor de las 3:40 aproximadamente, se tomó conocimiento ahí sobre un accidente de tránsito en ruta 22, kilómetro 886, entre el 886 y el 887, pasando lo que sería el cruce de la 22 con la 251. Bien. Al llegar el personal de policía al lugar, contrató que se trataría de un vehículo, una Renault Duster, la cual era conducida por una persona de sexo femenino, mayor de edad, único ocupante, y la misma había sido colisionada desde atrás por un camión Mercedes-Benz, chasis solo, el cual era conducido por una persona de sexo masculino, único ocupante, por lo que recabamos hasta el momento, el camión se dirigía desde Bahía Blanca, dirección Neuquén, y al pasar el cruce se encuentra con la Renault Duster, que circularía en el mismo sentido, pero aparentemente se encontraba estacionada sobre la cinta asfáltica, ¿no? Se desconocen los motivos por el cual la misma habría estado estacionada ahí o habría detenido su marcha sobre la cinta asfáltica. El camión la colisiona desde atrás, produciendo el despiste y vuelco de la misma, y por desgracia el fallecimiento de la única ocupante que estaba en el interior de la Duster. Está. Bueno, una mujer mayor de edad, oriunda de qué lugar, qué trayecto estaría. Esta persona es de Punta Alta, se desconoce el destino hasta el momento, dónde iría, porque por el momento solamente nos pudimos comunicar con personal de la Fuerza Armada de Punta Alta, donde ella estaría prestando servicio. Todavía no nos pudimos comunicar con ningún familiar, virtud de que hasta ahora no han llamado, ¿no? Los compañeros de ella ahí del lugar de trabajo iban a intentar de comunicarse con sus hijas para que ellas se comuniquen para acá, por lo cual todavía se desconoce si ya tienen conocimiento de lo sucedido. Por lo cual se desconoce hacia dónde iba esta señora, el destino que tenía. Está bien. ¿Una mujer de qué edad, jefe? 44 años tendría esta señora. Mujer joven. Bien. Bueno, ¿y cómo, digamos, en qué situación está hoy el chofer del camión? Ya, por el momento, en primer lugar, bueno, los dos vehículos se están resguardando ya en el lugar del hecho. El chofer se encuentra acá en la unidad, donde el médico policial le va a realizar el correspondiente examen y le va a hacer la extracción de sangre, a fin de realizar la pericia de alcoholemia correspondiente. El cuerpo de la víctima se encuentra en la morgue del hospital local, donde posteriormente el médico también le irá a sacar humor vitrio para hacerle el correspondiente examen también. Hasta ahora, por el momento, el hombre se encuentra imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito. Se le va a notificar de la causa y, bueno, él continúa en libertad por disposición del fiscal. Y, bueno, nosotros ya iremos a hacer todas las pericias de rigor juntamente con el personal del gabinete criminalista que trabajó en el lugar y personal de bomberos. Bien, ¿los vehículos están en el lugar aún? Probablemente están en el lugar, sí, sí. Están dando de conseguir las grúas por ahí para el camión. Va a costar conseguir un poco más la grúa, quizás recién en el día de mañana estará llegando, hoy en hora de la tarde. Bien, ¿el camión está volcado? ¿En qué situación se encuentra? No, el camión no llegó a volcar, tiene un daño en el eje delantero, pero se encuentra sobre su rueda. Bien, ¿el chofer ileso? Sí, él está ileso. Bien. Jefe, ¿algo más para agregar sobre este hecho? No. Es lo único nomás. Es lo único. Por ahí se encarga si alguna persona pasó por el lugar, por ahí alguna persona, se le encarga si puede aportar algún dato de interés para la causa, para corroborar si el vehículo estaba totalmente parado o había solamente disminuido la marcha, sí. La Duster.